La cósmica nos separó. Un mundo espacial nos separó. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Casa de la Cultura y en especial a quienes disfrutan su tarde de fin de semana con la Hueca Musical. Les recuerdo que están con Erika Morales por la señal de los 940 AM Radio Casa de la Cultura. E iniciamos el programa de esta tarde con la música Espacio Colateral del Perfecto Malabarista, porque tengo el gusto de tener aquí a parte de la banda para hablarnos acerca de sus proyectos, acerca de lo que están haciendo, de las personas que les gusta y los siguen, pues que ya van a tener por fin el material para poder escucharlos donde ellos quieran. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Es aquí un gustazo verles a los años, a los tiempos que estamos volviendo aquí. Y nada, venimos ya por fin a hablarles un poquito de lo que es el EP que lo acabamos de lanzar hace dos semanas. ¿De qué se trata? ¿Cómo lo hicimos? Y para hacer que la gente lo conozca un poquito más y esté gustosa de escucharlo. Y ahorita ya por fin es un material que es tangible. Entonces estamos ya preparados para lanzarlo a todo el público. Bueno, hola, es la primera vez de aquí, saludos. Es Patricio, él es el nuevo guitarrista ahorita. Yo soy Flavio, soy el vocalista. Ahorita vamos a estar los dos hablándoles del disco un poquito. Eso. Contándole. Pues chicos, bienvenidos. Gracias. Bienvenidos, la primera vez que están aquí. Sí, es verdad, estábamos curiosamente hablando o estaba recordando que hace exactamente un año estuvieron aquí visitándonos, mostrándonos el talento y la promesa fue regresar cuando ustedes ya tuvieron el LP y cumplieron. Así que el Perfecto Malabarista cumple las promesas que hace. Estaban aquí para hablarnos y bueno, nosotros vamos a disfrutar también de las canciones que ellos tienen, pero yo quiero recordar, hacer en memoria y quiero también que las personas que tal vez hace un año pues no tuvieron la oportunidad de conocer quiénes conforman el Perfecto Malabarista lo sepan hoy. Entonces, ¿quién es Flavio? ¿Quiénes son los integrantes? ¿De dónde vienen esos temas musicales que en lo personal me encantan? He escuchado cuando estuvieron aquí, igual hubieron muchos comentarios en que sí, yo también sentí lo mismo, estaba en esa situación. Entonces, son temas que llegan y queremos conocer quiénes son las personas que producen esos temas y cómo es que llega a la audiencia. ¿Sabes que el Perfecto Malabarista es David, Flavio, Patricio, Daniel y Andrés Urresta, que somos todos los integrantes de la banda? Jorge también, que es parte de la banda, que él ahorita ya no está con nosotros, está en Boston estudiando. Por eso Patricio está ahorita con nosotros como nuevo guitarrista. Todos estudiamos diferentes carreras. También me acordaba ahorita que estuvimos hace un año, que empezábamos recién a grabar el EP, o sea, recién estábamos con las ideas del disco. Entonces ya nos juntamos todos. Ya nos pusimos súper serios, dejamos de tocar alrededor de 8 meses cuando estuvimos grabando. porque necesitábamos como que todo el tiempo del mundo para sacar el material. El disco que ahorita sacamos, que es un EP, es un disco totalmente experimental. No es tal vez un disco súper, súper comercial, sino que es un disco súper conceptual y experimental. En este caso, que yo soy el compositor de las canciones del EP, queríamos darles algo nuevo a todas las personas que nos van a escuchar, que nos han escuchado, que estuvieron con nosotros cuando empezamos. Entonces, el disco es una compilación de 5 microcuentos. Todos están en base a la caída de un cometa. El disco se llama Tempel 1. Este es el cometa que está cayendo en el entorno de... en la realidad del disco, que es como un universo en el que cae un cometa. Y las 5 canciones son 5 historias diferentes con 5 personas diferentes, con el trasfondo de que cae el cometa. Eso es lo que les decía, o sea, queríamos darles algo súper conceptual, que la gente lo disfrute, que lo tome de otra manera, que tengas que escucharlo algo y decir como que mira el trabajo que está de fondo, es increíble, o sea, es mucho tiempo, son muchas horas, son muchos detalles, para hacer que la gente entienda este concepto, que es un poquito más grande, que no es solamente como que, ah, sí, son 5 canciones, no, o sea, queremos darle un poquito más a la gente, porque creo que se lo merece. Tener otro tipo de experiencias, otro tipo de sensaciones al escuchar un disco que solo escuchar una canción. El disco lo elaboramos para que sea escuchado más con audífonos y para que sea escuchado de corrido. Lo disfrutas mucho mejor porque la narrativa de todo el disco está desde que empieza la caída del cometa hasta que cae en la tierra, que es la última canción. Como, obvio, cada canción tiene un trasfondo diferente, ¿no? Porque cada canción tiene una historia diferente, como Espacio, que habla sobre los viajes en el tiempo y todo, pero todo está sobre el trasfondo de esta caída del cometa en el planeta. Entonces, eso es lo que queremos darle a la gente ahorita. Estamos tratando de llevarlo lo mejor que podemos para explicarles. Ahorita el disco tiene 2 semanas de lanzado en redes sociales nada más, en Facebook, en YouTube y en Spotify. Pero es lo que queremos, por eso estamos yendo de lado a lado tratando de explicarle a la gente qué es el material que lo estamos elaborando, por qué lo hicimos así, para que ellos también lo vean de otra forma. Sabes que el disco ahorita tiene 2 semanas, pero mucha gente me ha dicho como que, oye, sabes que yo escuché el disco así, pero está como que hecho solo un compilado en YouTube y no lo he escuchado en Spotify. Y es porque en YouTube está el disco de corrido, como queremos que lo escuchen. Entonces, nada, nos ha ido súper bien, estamos súper contentos de que la gente lo esté tomando de una buena manera. Obvio, es súper difícil aquí hacer que la gente con un disco tan conceptual, pero nos está yendo bien, y le estamos echando full ganas, explicándole a todo el mundo lo mejor que podemos sobre cómo se hizo el disco, de qué se trata, qué es lo que tiene, y más bien la gente se ha portado de una manera muy, muy chévere, ¿sabes? Que hemos estado como que en otras ciudades ahí hablando un poquito y como que te dicen, sí, sabes que yo nunca vi el disco desde ese punto, pero ahorita que tú nos dices es como que nos vamos a escuchar unas 3 veces más para poder entender, porque el concepto nos parece súper bueno. Entonces estamos contentos, estamos súper felices con el material. Es un disco súper experimental, tiene muchos efectos, muchos sonidos, todo está ahí por una razón. Nos demoramos un montón de tiempo en sacarlo porque en serio todo estaba por una razón. Tiene sonidos absolutamente de todo. Hay folies grabados por David, que es nuestro baterista que estudia cine. Es porque queríamos que te metas en la canción, que tú entiendas de qué se trata apenas la escuches. Entonces cada canción tiene un montón de cositas chiquitas que si a ti te explican vas a imaginarlo totalmente en tu cabeza, de pies a cabeza, cómo es la canción, cómo pasa, cómo transcurre. Por ejemplo, tenemos una canción que se llama Tercera Ley de Newton, que empieza con un folly de una persona caminando, encendiendo un auto, cambiando una radio. Es un trabajo súper, súper pesado para una banda independiente como nosotros. Más bien, tuvimos la suerte de conocer un productor que Jonathan fue un apoyo para nosotros súper, súper grande, y él fue el que nos ha ido con el disco. ¿Sabes que me llama mucho la atención? Muchísimo la atención lo que tú dices, ¿no? Está hecho para que tú lo escuches o el oyente lo escuche con audífonos, uh-huh, para que se meta en la sensación. Algo personal que a mí me sucede cuando yo escucho al Perfecto Malabarista es que te transporta. Realmente siento esa sensación de transportarte o del tiempo, del espacio para la para escuchar las canciones. No me había percatado el hecho de que es una historia de inicio a fin. De hecho, creo que metí la pata porque no inicié con la canción que debía. Pero no importa, la vamos a escuchar. Sí, sí, porque de hecho para el Spotify está en el orden que corresponde. Momias, Espacio Colateral, Tercera de Newton y todo eso. Entonces, mira qué interesante, a lo mejor las personas, yo ya lo escuché, no me percaté de lo que acabas de decir. Claro. Entonces, para percatarme de eso, tengo que escucharlo una, dos, tres, cuatro veces, sí, y poder disfrutarlo, pero me enriquezco más de las canciones porque me doy cuenta de detalles que no me había percatado. Claro, ya con la explicación que dio Flavio, tú escuchas una canción aisladamente y luego escuchas las cinco y las unes, todo tiene sentido. Y ese era el chiste que... la idea de hacer en un principio. Claro, es que, por ejemplo, a mí lo que me pasa, por ejemplo, es como el perfecto malabarista, Espacio Colateral, es la primera canción que tengo que escuchar. Sí. Sí, entonces, a muchas personas les puede pasar lo mismo. Entonces, yo quiero escuchar al señor Miyagi, por ejemplo, y después puedo hacer el orden. Pero que ustedes, como creadores, intérpretes de estas canciones, digan al público... esta historia, qué bien que les gusten mis canciones, qué bien que se sientan, pero hay que seguir una línea para disfrutarla mejor. Es también una situación de, no sé, ¿por qué hacerlo así? ¿Por qué no dejar que la persona coja un orden el que desee? Claro, ¿sabes qué? La idea principal, yo como compositor, fue esa. O sea, que obviamente tú puedes coger cada canción y es una historia totalmente diferente. Uh-huh. Pero las englobamos dentro de este tema. Quisimos hacerlas súper fantasiosas, súper fuera de la realidad, porque... como tú dijiste, nuestro concepto como banda es transportarte, así llevarte a otro lado, que tú escuches y digas como que siento que estoy en otro lado, así como que no estoy aquí, ¿dónde grabaron esto? Así es como si estuviese en el espacio, así flotando. Entonces, esa es la idea de todo el disco, que tú escuches la primera canción y tengas los pies en la tierra, así, que tengas los pies en la tierra mientras escuchas Momias, sientas como que esa tensión, como que el desenlace, la ruptura. ¿Sabes que como compositor, Quisimos eso en cada canción, darle un sentido hasta a las partes melódicas, a las armonías, para que tú te transportes? Entonces, como banda, fue lo primero que quisimos hacer. O sea, ¿cómo le llevas a alguien a otro lado escuchando? Entonces, es como que la narrativa de una canción, digamos, en este caso que es Momias, la primera canción del EP, que se supone que en el precoro y el coro es cuando cae el cometa también. Sientes ese golpe dentro de la canción en la que todo se destroza. Entonces la canción empieza súper tranquila, súper narrativa, y luego solamente se destroza, solo hay una explosión ahí de sonidos, y al final hay un choque, hay sonidos que pasan de un lado de tu oído al otro, que en este caso, si no me equivoco, es el sonido de un cometa cayendo, que se desliza como que de tu oído izquierdo a tu derecho y cae mientras estás sonando la canción. Entonces, eso era lo que te decía, es hacer que la gente lo disfrute de otra forma, de una forma tal vez más sensorial, aparte de las armonías, de la música como tal. Es una experiencia que queremos que la gente sienta, que tú escuches y digas, loco, qué triste, así como que qué melancólica la canción, no entiendo. Entonces, por eso es que mucha gente nos dice, loco, yo escuché el disco, pero no entiendo Momias, porque es la primera canción del disco. Ajá. Y casi todos se confunden un montón. Y es como que no, tranquilo, o sea, mírate en este caso en YouTube, en el disco está la descripción, una descripción cortita de lo que es el disco como tal. Pero sí, la verdad es que sí, esa es la idea nuestra, de hacer que la gente se vaya a otro lado, viaje de escenario, de lugar en lugar, que en una canción estés aquí, en este planeta, que en otra estés como que en Marte. Entonces, esa fue nuestra idea principal en el disco. Sí, realmente es... o sea, es invitarle al público a seguir una línea a la que ustedes realmente quieren que sea. Ajá. O sea, chévere que el público pueda sentir o apreciar algo desde su perspectiva, ¿no? Pero nosotros, o más bien ustedes, están diciendo, sí, chévere, pero yo quiero que lo veas así porque la historia... Claro, justamente para que el álbum tenga el significado conceptual que queremos que tenga, es necesario que lo escuchen así, porque empieza en la Tierra, luego se va al espacio y luego regresa otra vez a la Tierra. Entonces está hecho para eso. Por eso yo pienso que si escuchas una canción aisladamente, las canciones son, a mí en lo personal me encantan, son muy buenas, pero más solamente vas a apreciar la parte sonora de la canción, más no vas a apreciar la parte conceptual, que se da si es que la escuchas conceptualmente y si es que entiendes el álbum. Si te pones en el papel de que te cae un cometa, que empieza en China y empieza las momias y luego estás volando en el espacio, en Marte, Ya, entonces nosotros vamos a contar esta historia aquí en la Hueca Musical. Les invito a todos los oyentes de los 940 AM, de las personas que nos están viendo en vivo por Facebook Live, las personas que nos están también escuchando por la aplicación en sus smartphones de la radio de la Casa de la Cultura, a iniciar esta historia con el perfecto malabarista. Con ustedes, Momias. El otro lado, donde el impacto no alcance a llegar, por cada giro que doy, se acerca a 10 metros, por cada paso que doy, se acerca un poco más. Aquí por los 940 AM Radio Casa de la Cultura. Recuerden que están escuchando a Erika Morales y tenemos de invitados aquí a los integrantes del Perfecto Malabarista. Y Flavio pues nos decía que este álbum está hecho para retar. Yo lo veo más bien como un reto para la audiencia. Creo que a veces nos pasa que escuchamos una canción y tenemos el beat y nos gusta el beat. Y lo mejor es, ¿y qué dice? ¿Y de qué trata? Y es como, solamente le tenemos el beat en la cabeza. A veces ya nos gusta un poco más o estamos pasando una situación sentimental, familiar, de vida, laboral, que nos puede llegar a sentir la letra de la canción, pero muy pocas veces nos pueden decir, hey, te gusta, pero escúchala, mírala, esto es. Entonces, ¿de dónde viene esa idea de retar al público? Porque yo realmente sí creo que es un reto para el público. No solamente qué chévere, me gusta, me ambiento, me relajo, sino también, ¿de dónde viene esa idea? Sabes que en este caso, bueno, de que nuestro grupo nadie es músico, estudiamos sí muchísimo tiempo antes, pero en este caso yo soy gastrónomo, yo soy cocinero. Entonces, a veces la compilación de todas las cosas que haces se hace un núcleo. Entonces, desde mi punto de vista, en mi trabajo, es un conjunto de todas las artes. Entonces, como que yo, aparte de esto, también me gusta leer un montón, pinto un montón y hago como que algunas actividades diferentes. Entonces, tú también cuando ves que haces tantas cosas y a la gente le gusta, es como que dices, ¿por qué no juntar las cosas? O sea, si yo puedo hacer cosas diferentes en la cocina, obviamente la gente también puede hacer cosas geniales en la música, en el arte, en todo lado. Entonces, es ahí donde nos nació la idea. Yo hablé con los muchachos, les dije, conversamos. Y aparte de que cada canción tiene una narrativa súper complicada, porque sabes que hay muchas personas que nos escuchan y me dicen, es que no entiendo, así me gusta full la letra y no entiendo. Entonces, a veces les explicamos, hablamos. También queremos trabajar ahorita un poquito de material audiovisual, en el que nos vamos a demorar bastante tiempo, pero ya está en camino lo que es nuestro material audiovisual sobre un par de canciones, para que la gente las entienda mejor. Por ejemplo, ahorita que escuchamos Momias, es para ti un poquito complicado si alguien no te explica que es una persona caminando en un apocalipsis total. Entonces, Momias es eso, es una canción súper apocalíptica, pero súper relajada, en la que solo una persona va caminando, toda la gente se vuelve loca, aparecen de la nada momias, como yo te decía, como hablábamos rato, es ciencia ficción, básicamente, es súper fantasioso. Es algo que la gente tiene que disfrutar, ¿me cachas? Como que diga, qué bestia esa canción del perfecto. Fui loca, sí, fui loca, y la historia de fondo súper genial. Entonces, lo que a nosotros también nos pareció increíble y genial es que cada canción es una historia súper compleja. No es como que, chuta, yo me enamoré de ti y ya rompimos. Hubo traición, dolor. Y voy a hacerte una canción. No, eso es lo que nosotros queríamos hacer. Obviamente a mí me gusta un montón de canciones de esas, pero como compositor era justamente ahí donde queríamos hacer la diferencia. Como que tú digas, porque qué tal si dos personas se conocen, pasa algo por esto del cometa, el tipo descubre una forma de viajar en el tiempo, viaja en el tiempo, tiene un efecto mariposa, viaja por cuerdas cósmicas, cuando regresa ya no hay nadie. ¿Por qué no? ¿Por qué no darle a la gente esa historia en una canción? Obvio, es muy complicado hacerlo en 3 minutos, ¿no? Pero sabes que la gente lo ha entendido muy bien. Cuando nosotros recién empezamos a tocar y siempre tocábamos despacio, la gente no se demoró nada en entender. Solamente les dábamos como que una pista y tu imaginación es la que hace el resto. Tú puedes armar cualquiera de nuestras canciones con un poquito de la idea que te damos. Tú la imaginas solo, o sea, tú ves la historia que le pones, pero tienes de ahí tu inicio, tu desarrollo y tu final. Solamente tú la escuchas y decides cómo quieres que se lleve la historia, pero sabes cómo es, o sea, sabes que vas a viajar en el tiempo, sabes que se va a dañar todo y sabes que vas a regresar y no hay nada. Esos son los planteamientos que te damos dentro de nuestra letra y ya tú lo decides. Tú dices como que te inventas tu historia, no sé, ¿me entiendes? Es como que es parte de tu imaginación, es hacer que tu cerebro lo disfrute de otra manera, que escuches la canción. Y como hablábamos rato, es nuestro trabajo como banda transportarte a otro lado. Esa es la idea conceptual del disco, que tú escuches y viajes, o sea, automáticamente viajes donde tú quieras. Si para ti Momias está en un planeta X, en una ciudad X, que tú vayas de ahí y lo imagines. Si es que, por ejemplo, señor Miyagi para ti no está en Marte, está en una ciudad. Todo es cuestión de ustedes, ¿me cachan? De las personas que nos escuchan, nosotros solamente les damos como que un pequeño vuelo ahí para que lo entiendan, una pequeña idea, y ya el trabajo es de ellos. Eso es lo que nos ha hecho muy felices, porque hablas con alguien y te dice como, oye, sí, es que yo creo que Señor Miyagi es una canción china, así, porque suena full algo asiático y no entiendo, así, pero para mí es de esa forma. Entonces, nosotros súper contentos de que la gente tenga como que su punto de vista de todas las canciones. Para nosotros es lo máximo, que bandas locales también les guste un montón, que se sepan de memoria. Y era como tú me decías, o sea, aquí estuve hace un año y también estuve hace un año tocando. Entonces, justo ayer que estuve con esta banda, de la nada terminé también cantando con ellos, ¿cacho? Porque son conexiones que no las rompes fácilmente, entonces estamos súper contentos y esperamos que la gente se dé ese trabajito extra de escucharlo, que vea todas las cositas chiquitas que hay ahí, los efectos, tenemos conversaciones de la NASA, tenemos cuerpos celestes viajando, son muchas cosas. Mira, imagínate encontrar un sonido espacial capturado desde el espacio como tal, que esté dentro de la tonalidad de una canción, es un trabajo grande. Porque imagínate todos los sonidos que hay afuera en el universo y que nosotros nos sentemos ahí y estemos escucha y escucha hasta que digas, este está en la tonalidad de la canción, entonces este quiero que suene en tal parte para que la gente viaje un ratito y diga como que, ¿qué pasó? Así que cayó ahí. Hay sonidos que no están de gratis, por ejemplo, hay sonidos antes de las canciones chiquititos que empiezan con lluvia, empiezan con fuego, con árboles quemándose, entonces es para que la gente lo disfrute, así que disfrute, que por eso es que yo te decía, el disco está hecho de corrido, entonces cada canción termina y continúa la otra de una forma u otra, hicimos que cuadre así, fue un trabajo súper grande, pero ya está, ahí está, y es de eso, de ahí sale nuestra idea. Y es lo que queremos que la gente tenga, así que esté feliz. Va a ser una degustación sensorial, no tienen idea. Cada vez que Flavio comienza a explicar, personalmente me muevo del cine a la literatura, de la literatura a través de la música. Entonces yo creo que cada persona va a tener esas conexiones. Me dices momias, no sé, estaba asemejando la película del planeta de los simios cuando ya llegas a la destrucción, cuando estás en el final y dices, y Pax, se me fue la película, no sé el nombre de la película, la protagonista es la actriz que hizo en los Juegos del Hambre. Ya. Ya, ella se perdió en el espacio, ya la despertaron, Sí. Fue el nombre de la película. Entonces, vas viendo, bueno, en lo personal soy una persona que le gusta mucho el cine y la literatura, pero no sé, tal vez a otra persona que tenga, no sé, gustos por la cocina, ajá, se le venga toda la imagen de la preparación de algún plato. Sí, eso es lo que te decía, cada persona tiene su forma de interpretarlo, ¿no? Por eso también hacemos música, para que la gente lo disfrute como ellos quieren. Pero ahí está nuestra explicación también, obviamente, porque ese es el trabajo que nos dimos nosotros. Y qué mejor que la gente pueda inventarse sus propias historias con tus canciones, es lo mejor, así es lo mejor que te puedes imaginar. Y nosotros vamos a seguir con esta degustación sensorial, porque realmente cada vez que hacen una explicación pequeña para mí es un boom más de sensaciones y de conocimientos. Pero antes de eso nos vamos a unos pequeños cortes de Radio Casa de la Cultura y después de eso sí vamos a disfrutar el tercer tema del perfecto malabarista. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. No te pierdas la mantequilla de Tucanguil con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. Oh, yeah. Todos los jueves de 7 a 8 de la noche por la radio de la Casa de la Cultura 940 AM. Déjate atrapar por la música vocal. Participa en Prometeo a Capela, ciclo de conciertos ejecutados por el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, este 21 de marzo en el Teatro Prometeo a las 7 de la noche. Estarán el coro juvenil de la Academia Musac, coro selección del Colegio Americano y coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos, la entrada es libre. Discursos dicotómicos. Discursos dicotómicos. Una exposición que propone crear un diálogo propositivo entre el artista y el espectador, cuyas reflexiones nos lleven a un análisis del momento coyuntural del país, partiendo de las representaciones individuales de cada artista. La muestra del colectivo Perros Rojos estará abierto hasta el sábado 30 de marzo, de martes a sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina. La entrada es libre. Radio CCE terminan los profesionales digitales. M Radio Casa de la Cultura. Y bueno, acaba de llegar un integrante más de la banda. ¿Cómo estás? Hola, soy Gorre, perdón por llegar tarde, problemas familiares. Tráfico, problemas, pero no importa, lo importante es que estés aquí y que nos ayudes también para que toda la audiencia vaya degustando de mejor manera este LP del perfecto malabarista que como lo decíamos, hace un año estuvieron aquí contándonos su proyecto, sí, de querer hacer, de mandarlo y de que lo van a trabajar. Y ya, un año están aquí y estamos escuchando y nos están explicando la historia para poder disfrutarla de mejor manera. Entonces acabamos de escuchar el señor Miyagi. ¿Qué es lo que nos cuenta el señor Miyagi? A ver, Redal. O sea, yo creo que siempre en todas nuestras canciones están escritas de una forma metafórica, como que a veces hay que darle como varias lecturas para tratar de entender, y creo que cada uno tiene sus distintas interpretaciones, pero... Sí, aquí todos interpretan como les da la gana. Como escuchen. Ajá, pero... Mi banda, al menos. Pero para mí el señor Miyagi también, o sea, prácticamente partiendo del nombre, el señor Miyagi, nos inspiramos por la película de Karate Kid, las originales, y por el maestro, porque... O sea, aparte de que es una peli muy buena y un clásico del cine, también tiene como una filosofía medio oriental de primero para correr, primero tienes que aprender a caminar y cosas así. O sea, también la paciencia, la virtud, y que a la final, no sé, creo que todos estamos en algún punto solos. Y es una de las partes que más se repite de todas las estrofas de la canción. Sí, sabes que cuando estábamos armando, buscábamos un sonido diferente. La historia de la canción es muy buena. Porque queríamos un sonido diferente que en serio te lleve a otro lado, así, y no sabíamos qué hacer, y Jorge, que estaba con nosotros, sacó un slide así de la nada, que es un tubito de metal con el que tocas la guitarra para tocar blues, no para tocar indie. Y fue de ahí donde salió el riff, que es tan raro en la canción, que suena súper raro, y es como porque te echó como un slide, ¿verdad? Ajá, entonces fue ahí que sonó como que a algo asiático, ¿me cachas? Y fue ahí donde, obviamente, la historia de la canción de trasfondo es porque cuando viajas en el tiempo a través de un espacio colateral se crea un agujero de gusano y termina el tipo de la historia en despacio, termina en el espacio, en Marte. Entonces, desde ahí donde, desde una estación espacial, ven el cometa que sigue cayendo y el tipo está atorado en Marte solo. Y fue, como lo dijo Urre, queríamos dar como que un sentimiento a la canción de este tipo de conceptualización asiática, como que se ve súper calmado, súper, no sé cómo explicarte, en que en un inicio sepas hacer que algo tan catastrófico sea tranquilo. Entonces, ya depende, como te dijo Urra, o sea, si tú ves la canción, la escuchas desde otro punto, ya depende de cómo tú la sientes, como te decíamos, cada uno tiene su forma de visualizarla, y es así como que también para mí Espacio es una canción, Señor Miyagi es una canción que te deja súper tranquilo, súper, súper tranquilo, pero como te decía en la parte del coro, que es una sensación como que de angustia en el coro, que no sabes qué pasa, si no sabes qué pasa, y es de donde metimos una conversación de la NASA para explicar un poquito sobre cuerpos celestes, que es de ahí donde te habla como que un objeto está viajando a full velocidad, ya. Y es una conversación real. Una conversación real que nos tuvimos ahí permisos y todo para conseguirla, y la metimos de ahí, y nos gusta full cómo quedó, porque está encajada como que en el solo, en como si a ti te conversaran a tu planeta, que está cayendo un cometa, no sabes qué va a pasar, es un cuerpo celeste, y ¡paj! Explota y va el solo de Jorge, como que para que ya te imagines qué es lo que guerra pasa. Guerra de los mundos. Desde ahí ya cada uno tiene su imaginación, pues. Claro, qué interesante. Permiso para introducir una conversación de la NASA de... Sí, sabes que estuvimos ahí buscando en internet full y como que tratábamos de ver qué tipo de archivos puedes usar, igual con nuestro productor, y al parecer la NASA te da acceso a ciertos tipos de accesos para libre uso. Entonces, obviamente son un millón de cosas que hay ahí, y también nos dimos el trabajo de coger y encontrar ajá, la que nosotros queríamos, que esté acorde a lo que nosotros necesitábamos, y ahí estuvo y la metimos. Sabes que también es un poquito difícil porque la calidad de audio de este tipo de conversaciones es súper distorsionada y todo. Entonces también fue un gran trabajo de nuestro productor como que hacer que se acople en tonalidad, en todo, porque es como que si te hablara alguien con una voz súper gruesa en una canción que está tan aguda, tu oído lo rechazaría automáticamente. Entonces También fue un trabajo ahí súper complicado, pero nuestro productor nos ayudó y... Y fue interesante porque también tenía ideas muy, muy pro que creo que le pudieron complementar el disco, porque obviamente nosotros hacemos la música, la letra, todo, pero siempre hay como ciertos detalles, así que ya es realmente la gente que realmente se dedica toda su vida a estudiar, como que saber qué le puede agregar para que sea como, no sé si ya lo comentaron, pero todo el disco está unido prácticamente como si fuera solo una canción. Entonces hacer todo ese trabajo es como algo súper interesante y novedoso, ¿no? Porque prácticamente todas las canciones que ves hoy en día solo se cortan y ya, no es que da una continuación a otra. Sí, precisamente eso es lo que estamos haciendo hoy en la web, que estamos yendo parte por parte de la historia que nos propone el perfecto malabarista. Antes de irnos con la tercera ley de Newton, yo quiero mandar el saludo a David, a Camila y a Clelia, que nos están escuchando, y les manda muchos saludos. Y hola, Camila. Para ustedes. El jaleita, la jalea. Entonces, para todos ustedes, mi mami, la tercera ley de Newton del perfecto malabarista. El jueves, hoy, 5 de la mañana, y luego en la boda. Ese lugar, oh, oh, oh, oh, ese lugar. donde iba más de 100 kilómetros. Donde iba más de 100 kilómetros. Donde iba más de 100 kilómetros. Donde iba más de 100 kilómetros. Nosotros continuamos aquí y seguimos disfrutando de la historia que nos trae el perfecto malabarista. Tercera ley de Newton. ¿Cuál es la tercera ley de Newton? Acción, reacción. Y esa es la parte de la historia que nos trae también. Acción y reacción para todo el caos que se estaba viviendo en el momento de la historia. Dos personas que se chocan, ¿eh? Sí, en el carro, sí, 100 kilómetros. Se supone que mientras el caos de todo el planeta en torno al cometa, personas que tratan de escapar, de huir, se chocan, así colapsan, y es donde se conocen. Es una historia de amor, increíblemente es una historia de amor. Obviamente en el fin del mundo, pero es una historia de amor. Para quien no lo notó, esa es la historia. Sí, para todos los que no saben, es una historia de amor. Entonces se conocen dos personas justo para que en un choque, se hablan, se enamoran, pero al final ya está su decisión. Así es, está súper abierto para que la gente lo quiera interpretar como ellos quieran. Chicos, voy a hacer una pregunta así para ver cuáles son las preferencias de cada uno de ustedes en esta. ¿Cuál es su canción favorita del álbum Tempo de El Perfecto? ¿Cuál es su canción favorita? A ver, la mía es la que acaba de sonar, Tercera Ley de Newton. Creo que es la canción que más acomoda a lo que a mí me gusta, que es clean, el solo, los dos solos que tiene la canción y el significado. Yo sí creo que sigo atorado en el momento romántico de la vida, entonces me gusta esa canción. Y yo, como Flavio dijo que podemos interpretar las canciones como hacer oyentes, cuando uno publica algo deja de ser tuyo, sino comienza a ser del resto. Ya lo veía como el hecho de conocer a alguien hizo que me destroce. Sí, exacto. Lo conseguimos. Esa es la idea. Y es una canción muy buena. Yo todos los días voy a la universidad y voy escuchando eso a las 5:45 de la mañana. Y llego con todo el amor en mi corazón. A que me destroce. ¿Ves? Eso es lo que te decía, es la capacidad de hacer que una metáfora te llegue de tan diferente manera. Que te digas, sí, es un choque, y tú me digas, sí, es como que tú te enamores y que vete, o sea, claro, un choque claro, para tu vida. Es ahí donde nosotros estamos contentos de que la gente lo tenga como ellos quieran, porque sigue siendo el mismo núcleo de la canción. ¿La tuya? Sí, tu favorita. Pero lo quiere al final. Para mí, todas las canciones son como un hijo diferente, porque también representan distintas etapas y distintas emociones como tal, pero si tuviera que escoger una, creo que es una que no está en el disco. No, mentira. Me gusta mucho Catarsis. O sea, también lo que me gusta bastante es que en El Perfecto creo que al bajo se le da una importancia característica. Sí, es como que, por ejemplo, en Espacio yo empiezo tocando, en Catarsis también empieza el bajo. Como que siempre el bajo marca el beat de para dónde va a ir la canción, así que creo que Catarsis es mi favorita, así. Y eso que Catarsis también ha tenido un montón de versiones, pero Catarsis, está entre de Catarsis y Espacio, así, Espacio, no sé, como que es muy difícil, es como escoger a un hijo favorito, así. Claro. Amas a todos si quieres a todos. Sí. Y a veces también los odias. ¿Sabes que mi canción favorita es Señor Miyagi? Porque cuando la hicimos, creo que fue una de las conexiones más chéveres que tuvo la banda y uno de los sonidos más chéveres que hemos logrado sacar. Todas las canciones son súper geniales para mí, pero increíblemente esta es la canción que tiene menos letra de todo el álbum, pero para mí tiene más contenido, porque creo que esos huecos tan grandes es donde tu imaginación se pone a trabajar. Entonces, para mí esa es mi canción favorita por el tiempo que le dimos, por los efectos que le dimos. Para mí el sonido es tan genial de esa canción, porque es como que no sabes a qué suena, es rarísimo, porque dices, no es pop, no es rock, así que, ¿qué rayos es de eso? Porque mucha gente que escucha me dice, no tengo idea de qué es ese tipo de música, pero suena genial, así, y esa es mi canción favorita de todo el álbum. Y tú escuchaste el álbum, ¿verdad? ¿Cuál es tu canción favorita? Sí, ¿por? Realmente, porque me lleva a querer leer algo que no me gusta. Como yo decía, no me gusta la ciencia ficción, pero comienza y comienzo a tener la imagen de estrellas, de cohetitos, pero es como una tipo dibujito. Claro, ajá, a mí también. Entonces, en el espacio me gusta por la letra que dice que, o sea, por la parte que del tiempo pasa tan lentamente rápido. O sea, es como muy densa, porque como tú dijiste, estuvimos hace un año acá. Exacto. Y parece que hubiera sido ayer. Exacto, entonces sí, cuando me salió la notificación, hace un año compartiste este post con el perfecto malabarista y fue, oh por Dios, los voy a tener un año, hace un año. Y sí, fue como, qué genial, pero me alegré muchísimo porque era su proyecto en un año. No más de un año, más o menos por ahí, tener este LP y sacarlo, y con las especificaciones y las exigencias que ustedes tenían. Pues y yo realmente los felicito. Yo quiero verlos, yo quiero saber cómo es que van a hacer la materialización de esas canciones, de esos letras. Entonces ya lo saben, sí, es importante para las personas que nos estuvieron escuchando, les gustó El Perfecto Malabarista, ya están en Spotify, sí, los pueden buscar en YouTube. Su página de Facebook también. Y para quienes no escucharon desde el inicio esta entrevista, pues va a estar en La Hueca Musical, su programa de fin de semana. Chicos, no les voy a dejar que expliquen Catarsis, porque eso va a escuchar la audiencia para que ellos den su final. Ya les hemos explicado toda la historia. Nos vamos a despedir con Catarsis, pero antes quiero que ustedes se despidan de sus fans, de las personas que les están mandando saludos. Muchas gracias, muchachos, por estar ahí siempre para nosotros. Cada día hay una persona nueva. Eso es lo genial de estar haciendo este tipo de trabajo y entrevistas. Gracias por el lugar que nos han dado aquí después de tanto tiempo, por la acogida. Y un saludo para David Jalea, que está ahí para rodando. Daniel San, rodando para Camila clip, Sarabia, Victoria para Sarabia, Victoria Sarabia. Por ahí vio mi mami por primera vez en una de mis entrevistas. Sí, cacho, primera vez. Las mamás de todos han estado en alguna. Hola, mami. Eso, para Juanjo Geller también, que ha estado con nosotros desde el inicio. Y ya, pues saludos a todos y muchas gracias por estar en sintonía en esta entrevista. Gracias a ustedes. Adiós. Chicos, los volveré a tener, yo sé que sí, y sobre todo estaré viendo esos videos, porque realmente estoy muy intrigada. Ya lo saben, los vamos a dejar con el tema de Catarsis. Esto fue La Hueca Musical, su programa de fin de semana. Chao.